y anoche me diste un beso, que beso no. ¡Malva loca! ¡Ay, ansiedad! Bocaíto flamenco. Yo soy lo flamenco, yo soy lo distinto, yo lo llevo dentro. Bienvenido y bienvenida a nuestra humilde morada, casa de comida, el bocaíto flamenco. Yo sueno flamenco. Como menú del día tenemos lo siguiente. ¡Asa! ¡Mira! Menú de fusiones, el que ofrece este bocadito flamenco, y no va a ser el último. Sin duda habrá más. Cocina creativa con el siniquete indiscutible de Ojos de Brujo. Ojos de Brujo empezó siendo una apuesta original, diferente de todas, de la mano de la valenciana Marina, en principio con el apoyo de Macaco, y finalmente fue ella la que se quedó con como voz indiscutible de un grupo que se complementa y se organiza a la perfección. Con sello discográfico propio, Ojos de Brujo se caracteriza por tener un sistema organizativo ensambleario y con ramificaciones un poco complejas. Son editores, músicos, diseñadores, grafiteros, webmasters, periodistas, DJs, un sinfín de brazos articulan el grupo heterogéneo de música tribal, mestiza, con aromas hindúes, flamenco y arábigo, maquineros, etc. Ojos de Brujo, incombustible, anárquico, comprometido, todo un toque de cocina creativa para nuestro plato entrante. A disfrutar. Plato principal de nuestro menú creativo de hoy son de la frontera. Podríamos decir que son el máximo exponente a día de hoy de lo que es la fusión del flamenco, lo más puro, lo más hondo, con los sonidos de otros pueblos. Prueba de ello es el sonido constante del tre cubano que personaliza la presentación de este grupo, originario de Sevilla, más concretamente de Morón de la Frontera. No se puede pasar por alto el toque inconfundible del sello del que fuera uno de los más grandes tocadores que ha dado el flamenco, Diego del Gastor, que ha creado escuela y se nota que bien han sabido recoger esta formación. Pulsaciones hipnóticas, alzapúas insondables y la querencia flamenca en la voz de Moy de Morón. Por bulería, son de la frontera. Thank you. Tentaciones de locura que cuando no me timaco, acordaba. Tentaciones de locura que cuando me timaco. Y como postre, para terminar, un tema de Los Delincuentes, que poco a poco han cogido sitio en el cada vez más completo mundo de las fusiones flamencas. Un poco de rumbeo para suavizar la digestión. Un grupo flamenquito al uso. Batería, darbuca, viento, bajo, guitarra eléctrica, voz y letras propias. Eso sí, muy andaluza, muy llevadera y cosechando éxitos. Grupo propio de festivales veraniegos, bailable y para pasar un rato agradable. Nube de pegatina. Nube de pegatina, Los Delincuentes. Marinero de los mares con la ola de cartulina. Nube de pegatina. Bocaíto Flamenco es una producción de Manuel Sualís. Buen provecho. Flamenco. Yo sueno flamenco, yo sueno distinto, yo lo llevo de...